hablamos de Ricardo Comas. Se viene el regional. Terrible la presencia de Concordia. ¿Cómo estás, Ricardo? Hablé bien al micrófono que vamos a grabar la nota. Me la pidieron, te digo, ¿eh? Me la pidieron a la nota. ¿Eh? La van a analizar. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Cómo andas, Ricardo? Un placer, bien, ¿eh? Un placer, tanto tiempo, mío, diríamos. Tanto tiempo, sí, la verdad. Bueno, pero siempre para los regionales teníamos charla y la vez pasada nos agarró la pandemia. Claro, el tema de la pandemia nos retrasó 2 años nosotros del regional. Seguro, seguro. Una de las experiencias más lindas que viví fue el regional que se disputó en Chajarí. Fue, a nosotros no tocó Santa Ana, pero fue Chajarí. Qué linda experiencia. No, es una experiencia, como yo le digo a todos, que invalorable. Uh-huh. Uno lo tiene en el recuerdo. Yo, por ejemplo, que jugué en todas las categorías, todos los regionales, uh-huh, hasta ahora, ¿no? Ahora ya no puedo jugarlos más. Porque Ahora viene bastante. La parte de dirigente deportivo. Claro, ahora soy dirigente nada más. Uh-huh. Ni siquiera el local puedo jugar. Uh-huh. Así que no, es una experiencia hermosa y es uno de los campeonatos de Entre Ríos más viejo que hay, un provincial más viejo que hay, porque tiene, creo que este año vamos a cumplir 23 años. Mirá vos, mirá vos. Y el único año que se interrumpió fue el año de la pandemia, que no se pudo jugar, bueno, ahí se cortó ese año y... Pero aparte que decir que hay de otras provincias, si viene obviamente centrado en Entre Ríos, participan equipos correntinos, que se arman tipo selecciones, te digo, ¿no? Sí, hay muy buenos equipos, está Curuzucuatía participando con 3 equipos en 3 categorías. Ahí contame eso. Hay equipo de Montecasero, de Mocoretá. Viste, no, terrible. Y aparte arman selecciones. A mí me tocó disputar con uno, creo que era Curuzucuatía, en la edición del 2018, era una selección. Pero aparte, como se genera un buen vínculo en el torneo, está bueno, se genera esto del futbolista que juega por pasión. Los mismos chicos nos contaban que eran integrantes de diferentes equipos que se concentran en uno para disputar este torneo regional. Claro, porque son, por ejemplo, Curuzucuatía, que vos diste el ejemplo recién, es una liga que tiene varias categorías, como hay acá en Concordia. Acá hay 3, ahora vamos a hablar de las categorías. Y ellos hacen, por ejemplo, me decía el Piris, el presidente de la liga de Curuzú, que ellos se refuerzan bien y hacen tipo selecciones, o sea, sí, se nota que, que banca la liga los equipos, pero que los obliga a hacer selecciones. Entonces vienen muy buenos equipos, con mejores jugadores. Diferente a lo que pasa acá, que cada uno arma su equipo con lo que tiene y va rescatando. Igual, siempre buena presencia concordiense. Concordia, ¿no? Sí, sobre todo en la de 35 ha dado mucho... ha ganado muchos campeonatos. Bueno, ahí está, hablando de las categorías. Tenemos la de mayores de 35, mayores de 45 y mayores de 49. Así es, tres categorías. Que se van a empezar a disputar ya este fin de semana. Este fin de semana empieza la de 35, 3:30 de la tarde. Todo concentrado en federal. Todo concentrado en federal. En 4 canchas de federal. Hay 2 canchas que son oficiales. Una que no es oficial, pero una de las más lindas canchas que jugué en Entre Ríos, que es la de Unión. Mirá. Y después está la de Dieguito, que tampoco es oficial, pero es una buena cancha. Después está la de Ferro, es oficial. Y la del otro equipo de Federal, que no recuerdo el nombre ahora, que también es oficial y es una hermosa cancha. O sea que en 4 canchas se van a estar jugando. Este fin de semana, el otro y el otro. Este sábado, este domingo, el otro sábado, el otro domingo y el tercer sábado y tercer domingo se define todo. O sea, las 3 categorías... Todos los clasificados se concentran en ese fin de semana. En ese fin de semana, exactamente. Seguramente con presencia concordiense, o por lo menos vamos a hacer fuerza. Ojalá que de nuestra liga, porque... Hay equipos, por ejemplo, a Wander le tocó una zona bastante difícil, ayer lo hablaba con Gastón. Gastón Villalba, le mandamos saludos a Gastón Villalba, uno de los que lleva adelante también con Ricardo el torneo. Y viste, la primera etapa, como yo te cuento siempre, es la más difícil, la de pasar el... Después viene el teja a teja, o sea, el mano a mano. Eliminación directa. Eliminación directa. Sí, porque aparte, este que vos decís, que es verdad, Ricardo, la primera parte, jugás 2 partidos en poco tiempo. Y ahí a matar o morir también, ¿o no? Claro, por eso es difícil, porque vos tenés que jugar. Si perdés el primero, enseguida. El segundo. Y tenés que ir a ganarlo. Y tenés que ganarlo. Porque es el que suma más puntos de los tres. De los tres, no, hermoso eso. Sí, es hermoso. Uh-huh, uh-huh. Ricardo, vamos a hablar. Creo, por lo que yo tengo entendido, van 4 o 5 equipos en la categoría de 45. Van 2, creo, en la categoría de 49, algo así. Y de 35... ¿Te acordás el número? Sí, sí, 35 lleva 6, bueno. 6 equipos porque uno salió campeón en Chajarí, uh-huh. Y ese es invitado y no paga la inscripción ni nada. Bien. Después van 5 equipos más que pone la liga de 35 uh-huh. años. Van 4 en la liga nuestra, en la liga seniors, uh-huh. Y 2 de 49 en la liga seniors. Uh-huh, uh-huh. Son las que tienen plazas de regional, porque uh-huh. los otros campeonatos que me han pedido, inclusive muchos, he tenido muchos pedidos de campeonatos que juegan también en Concordia, pero las que tienen realmente las plazas son la Liga uh-huh. Senior, la que jugamos, que juegan ustedes, que jugamos nosotros, la Liga de 35 años y nadie más. Uh-huh, uh-huh. O sea, no, los demás no participan. Mirá vos qué dato, ¿eh? Así que por eso es tan exitoso el campeonato nuestro uh-huh, también, porque uh-huh. los muchachos pelean por algo. Uh-huh, en sí, los sí. otros campeonatos juegan, pero bueno, salís campeón, uh-huh. te dan una copa uh-huh. y te vas a tu no, casa. No, acá es clasificación, para nosotros claro, la Libertadores. Claro, estamos peleando por la Libertadores. A ver si entramos. Sí, igualmente entramos. Este que estamos disputando en el pesca del torneo, terrible torneo. Terrible sí, torneo. Sí, sí, muy, muy interesante. Se uh-huh. ha puesto en la última fecha. Sí, sí. 4 equipos, 2 fechas quedan. Yeah. 4 equipos para ser campeones. No. Claro, es una locura. Si y, nunca... y lo bueno que se genera con eso, Ricardo, es que los otros equipos van a ver los otros partidos. Nosotros el otro día nos metimos en el lío, nos tocaba la Bianca que venía puntero. Hicimos un gol y lo gritó todo el mundo. Cuando hizo la Bianca lo gritó todo el mundo. Sí, sí, ah, eso pasó, sí. Y lleno de gente, lleno sí, de muy, gente. Todos los sábados está lleno de gente. No, la verdad yo que a veces voy, a veces no voy, viste, porque como me ven a mí ahí, muchas veces no me dejan disfrutar del partido, porque empiezan los jugadores jugadores viejos, güey. O Ecuador, estamos mañosos. A reclamar cosas, viste, que yo en ese momento no quiero saber nada, porque lo que quiero es mirar el partido. Sí, doy fe de eso, que entra el pesca, Ricardo, y de aquí a que llega al banco a meterse, demora 3 horas más o menos, porque lo van parando a cada rato. Es verdad, es verdad. Ricardo, te quería decir esto, ¿no? Bien los chicos también que te están acompañando, ¿no? Que están trabajando bien. Lo quiero nombrar porque son amigos, aparte Gastón, lo nombraste vos. Al Zapi Tealdo también, tipos que se pusieron la camiseta del torneo y están empujando con vos, ¿o no? Sí, sí, se ha armado un lindo grupito ahí de dirigentes que son un poco heterogéneos, digamos, pero que van llevando la cosa bastante bien para adelante. Yo, la verdad que no me meto mucho, solamente estoy en el tribunal de penas, por eso... Mirá, yo te iba a decir algo, te lo voy a contar al aire, hubo un montón que me dijeron que estaban de esta nota, hablalo fuera del aire, que quieren que le perdones, no, pero no lo puedo decir al aire, ¿no? Así que después la tanda lo voy a hablar, después es Ricardo el que decide. No, pero viste con esto del regional... haciendo camiseta para ir con representación de la Liga Senior de Concordia, para mí son datitos muy importantes. Sí, son detalles. Y que los equipos se engancharon, y eso está bueno. Claro. No, no, sí, muy interesante lo que están haciendo. La verdad que yo, desde que salí de la otra liga, que vos te habrás enterado lo que pasó. Sí, sí, sí, momentos duros. Sí. Momentos duros tuve. Y estos muchachos me dieron una mano importante al principio. Y los equipos se fueron sumando y creo que el año que viene van a estar todos de vuelta, o casi todos de vuelta, jugando en este torneo. Aparte, Ricardo, por lo que me contaban, se recuperan las 2 canchas para la categoría de 45, las 2 canchas del pesca, quiero decir, ¿no? Porque ahora ahí como se juegan, creo que 2 partidos, la de 35-3, y nosotros disputamos lo que es la cancha 2 del pesca, muy coqueto el pesca, igual lo quiero decir para la gente del pesca, Pero si se incrementan equipos, ¿van por las dos canchas del Pesca o no? ¿Se concentra todo el campeonato ahí? Sí, porque tenemos, como decía vos, ya está, tenemos cuatro partidos en una cancha. Y el quinto lo jugamos en la cancha 1, que, cancha se una, que se, sería la que está cruzada. Seguro. Si se agregaran tres o cuatro equipos más, uh-huh, se ocuparíamos todo el Pesca nosotros, uh-huh, con la Senior solamente. Uh-huh. Qué lindo. Y la idea mía, por lo menos, no lo he discutido con los muchachos, no excedernos en equipo como me pasó a mí, uh-huh, uh-huh, porque si te cedes en equipo, o sea, mantener una cantidad de equipo, de última que haya descenso, uh-huh, o que queden afuera algunos que salgan último para darle más entusiasmo al campeonato, uh-huh, en las dos puntas. Sí, sí, pelear abajo y arriba, claro, ¿verdad? Claro, uh-huh, que queden afuera y entran los que están esperando, uh-huh, para entrar, así se da algún día esa, uh-huh, situación, ¿no? Uh-huh. Pero no salir de las dos canchas del Pesca porque... Está bueno lo que planteó, el tema ordenamiento, concentrás todo ahí, está bueno lo que planteó, me parece que está bueno. Igual, yo el otro día le pasaba, viste que a uno ya lo identifican, y varios equipos me preguntaron para ir ahí, ¿eh? Yo obviamente le pasé la incógnita a los muchachos, obviamente que va a decidir, pero lo bueno es que abren el abanico para la decisión y eso está bueno también. Sí, no, sí, por supuesto. Más teniendo en cuenta tu experiencia, que no fue buena, ¿no? Teniendo en cuenta que estabas al frente de terrible campeonato y hubo una separación ahí que no fueron momentos buenos. Sí, sí, la verdad que no la pasamos muy bien en ese momento, pero yo no le guardo rencor bien a nadie, como le digo siempre a todos, uh-huh, porque todos nos conocemos en Concordia, uh-huh, yo los conozco a todos los delegados que estuvieron, uh-huh, conmigo en ese momento, uh-huh, los conozco a los pibes que están ahora en la comisión, uh-huh, a muchos somos amigos de años, de los mismos que se fueron del campeonato. Seguro. Y los encuentro en la calle y yo mismo le digo, mirá, yo varias veces planteé en la reunión, el que no le gusta el campeonato se va y se fueron. Uh-huh, uh-huh. ¿Y por qué tengo que enojarme? Tal cual. Si no le gusta... Bueno, igual, acá lo agrego yo porque yo porque me mandaban avión, hubo algunos que por lo menos tuvieron actitudes feas. Sí, no, hay algunos que no son imperdonables. Ahí está, bueno, eso creo. O sea, pero los demás se fueron porque le hicieron la cabeza, uh-huh, los fueron llevando, bueno, pero son cosas que ya pasaron. Está bien lo que hace. Y que nosotros miramos para adelante siempre. Como decían que el regional no se va a hacer, porque esto, porque no sé qué pasa. Uh-huh. Y mira, hoy una realidad. Y hoy ya está por empezar el sábado. O vos sea, sabés que tenemos 50 equipos. Increíble lo que genera. O sea que los muchachos que participan ya estaban contentos de ir al sorteo, a la reunión. Ya lo están viviendo en un clima. La verdad que a mí me pone contenta porque son todos muchachos grandes. Estamos hablando de muchachos, ponerle la de 35 más jóvenes, pero 45 y 49. Y vos lo ves con esa pasión que genera. Es buenísimo, ¿no? Sí, no, impresionante lo que genera. Uh-huh. Inclusive, te digo, lo que genera en Concordia no es comparado con lo que genera en otras ciudades. Uh-huh. En otras ciudades es impresionante. Uh-huh. O sea, la gente se prepara, se motiva. Tiene entrenamiento, llama al preparador físico, nada, terrible. Después se prepara con la familia ese día para ir, ¿viste? Algunos se llevan un asadito y lo hacen mientras están jugando. O si no van los tuppers con las empanadas y la milanga. Y la milanga y el sándwich, sí, no sabes lo que es. Y después lo otro que vi, que también me gusta, por eso te lo cuento, es que... Che, vos estás de 49, yo tengo 2 de 49, pasame 2 de 45 y los equipos van tomando forma a partir de que negocian los equipos. Claro, está bueno eso. Sí, muy bueno. Sí. Y pensando, ¿no?, en esto, yo lo viví, gracias a Ricardo también que nos invitó y todo eso, viví un regional y me encantó. ¿Se piensa Concordia como sede en algún momento? Yo sé que ya lo trajeron, pero te digo, en este formato de mucho equipo. Vos sabés que... ¿Te entusiasma? No, Concordia pidió, ya está pedido por nota y hasta fines de febrero el único pedido que entró este año fue el de Concordia. Ah, o sea que hay chance para hay el próximo. Hay mucha chance para que el próximo regional sea Concordia. Uh-huh, uh-huh. Así que si no aparece ninguna propuesta interesante que supere la de Concordia antes de marzo, donde se reúne la comisión a definir dónde va a ser el próximo regional... Seguramente va a ser Concordia, mirá, porque es la única. Mirá qué bueno. Así que esperemos que no. Bueno, no te puedo gusta decir, el desafío. Como, ¿te gusta? A mí me gusta el desafío. Pero no quiero decir que, bueno, tomar un partido por uno o por otro, porque viste que por ahí me escuchan de otra ciudad y dicen, está tirando para Concordia. Y yo tengo que ser imparcial en todo. Ah, pues vos sos un referente provincial, claro, ya de exactamente. Esto, seguro. No puedo tirar. Si puedo dar una mano por ahí, viste, en algunas cosas, como yo le explico a los muchachos de Concordia, antes me costaba más, ahora lo entendieron un poco más. Que yo sea de Concordia no significa que Concordia pueda hacer lo que quiere. Ah, no, tal cual. Porque yo tengo, represento toda la provincia, todas las ciudades que participan. Seguro. Entonces tomar partido por Concordia siempre me va a llevar a un conflicto que no voy a poder después solucionar. Porque me van, los mismos presidentes de las otras ligas me van a sacar de... No, tal cual. Tenés que mantener tu postura, tu conducta y obviamente... Siempre. Ahí está así la... Así sea Concordia, yo tengo que actuar... Tenés que ser parcial. Tenés que decir, parcial, acá todo igual. Exactamente. Ricardo, una pregunta que me llegó, teniendo en cuenta que yo te anuncié hoy, decía, un jugador de mayores de 45... que integre un equipo de 35, puede inscribirse en los dos, jugar el torneo de 35, ponerle quedan eliminado, o no, no sé cómo es, puede jugar si le da la edad en el de 45, si se puede fichar en los dos. No, eso justamente está en el reglamento, hay un artículo del reglamento que dice que no se puede. Y eso lo pusimos más o menos hace unos 12 años, cuando nos dimos cuenta que algunos vivos se me ponían en las tres categorías, en la lista de buena fe de... Porque siempre en esto, viste, el que quiere sacar ventaja es el que te hace reaccionar muchas veces. Entonces se anotaban en las tres listas de buena fe de las tres categorías, y a medida que iban quedando eliminados en una, jugaban en la otra, y así. Por ahí pasaban en una, seguían en esa, pero si no... O sea, jugaban todo el campeonato. Ahí está, ahí está. Entonces pusimos, y encima no ocupaba un lugar para otro jugador que a lo mejor tenía la intención de jugar y no tenía lugar. Ahí está, no, está buena la explicación, está buena. Entonces decidimos poner fin a eso con un artículo del reglamento que dice que solamente en una sola categoría, teniendo la edad, podés jugar. Así que eso está, no se puede porque perdés los puntos y te expulsan del campeonato si te llegan a descubrir que pusiste un jugador que está en otra, en una lista de no buena importa fe, si no es 35, 45, claro, 49, tenés que estar en una. En una. Perfecto. En una, ahí, solamente. Ahí está, buenísima la aclaración. Ricardo, bueno, el de acá, el torneo de acá, queda muy poco, dos fechas, se va a frenar obviamente por el regional y va a quedar la última fecha a disputarse después. ¿Cómo lo proyectás para adelante? Porque vos sabés que los muchachos quieren jugar, vos sabés cómo es esto, es pasional. La idea es empezar a proyectarlo para un febrero, empezar a darle formato al arranque de un nuevo campeonato. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que primero sumar algunos más equipos, más. Yo creo que están en condiciones porque hay muchos pedidos, eso te lo digo porque lo sé. No, y a mí también me llegan. Seguro, seguro. Me llegan equipos que me piden para jugar. Pero yo todavía no me apresuro porque a todos les contesto lo mismo. Vamos a esperar el año que viene y seguramente estaremos arrancando a principios de febrero. Bien a principios de febrero, poner el 5 más tardar. O no sé qué día cae el primer fin de semana. Pero ya está, más o menos. Ya está, esa es la fecha. Y bueno, yo quedé de reunirme, porque yo ahora, como te dije, no me meto mucho, pero yo le dije a los muchachos, yo los voy a dejar, pues yo tiré al principio un par de cosas que ellos, como venían con el ímpetu de querer hacer y todo eso, no me dieron mucho artículo, por no decir una mala palabra. No, me dieron bola. Ahí está. Después fueron cambiando, se dieron cuenta que lo que yo tenía, que lo que yo decía al principio, era verdad. Era lo que había que hacer. Dado mi experiencia en todos los campeonatos, ellos creían que no... Que yo, claro, hablaba mucho al pedo, ¿viste? Entonces, un día, enojado yo con ellos, y estas son intimidades que te cuento vos, porque no estamos al aire. No estamos al aire, no, la vamos a contar y Y le dije que, bueno, que yo lo iba a dejar andar, después que lo iba a dejar andar y que a fin de campeonato íbamos a tener una misma reunión de esa que tuvimos para evaluar cómo fueron las cosas. Un balance de, un lo, balance que dejó este de lo que dejó. Y me fui dando cuenta que a medida de que pasaban los sábados, iban implementando cosas que yo le había dicho al principio. Ahí está, mira. O sea que se dieron cuenta que lo que yo más o menos le había planteado de un principio del campeonato había que aplicarlo. Bueno, ahora los muchachos, menos mal, están encaminados en ese camino y espero que, bueno, que para el año que viene también las cosas se hagan. Y todo que siga creciendo y siga mejorando. Claro, siga creciendo y mejorando. Yo hay algunas cosas que no me gustan, te digo la verdad, porque yo soy sincero con ellos y con quien hablo. Perfecto. No me gusta mentir ni hacerme el bueno con vos si no te quiero, por ejemplo. Más vale, tal cual. Y está bueno, así hay que comportarse. Claro. Sería todo mucho mejor si todos lo harían algunos, así. Algunos no, muchos no me quieren, porque en esto vos tenés seguidores... o tenés detractores enemigos. O adeptos, ¿no? Seguro. Eso. Seguidores o enemigos, no tenés muchos amigos. Seguro. Entonces, muchos no me quieren por eso, porque soy muy frontal, porque le digo las cosas de frente y a mí me gusta siempre decirlo mirándonos cara a cara. Está perfecto. No me gusta por audio, ¿viste? Que está de moda ahora. Sí, ahí se hacen los matones, muchos se hacen los matones. Y después ahí dicen lo mismo, ¿eh? A la familia te empezás este noviembre le decís me tengo que ir a federal, los fines de semana no cuenten conmigo, es así, te vas a ir sí, en federal sí, ya el organizador me consiguió un lugar para estar bien sábado y domingo. Pero tenés que ir por lo menos tres o cuatro medios seguidos, ¿no? Tres seguro. Tres nada más, después entregamos los premios y bueno, termina el torneo hasta el próximo año. Esperemos que sea con... Capaz nos vemos, Ricardo, mirá lo que te voy a contar. Y acá le voy a mandar saludo a Marcelo Vargas, de Centenario, que me dijo... Ah, un amigo, Marcelito. Ajá, que me invitó a participar de Centenario en el regional. Mirá. Estoy ahí en la decisión. Mirá, está en la decisión. No sé si me va a llevar para hacer asado, no sé para lo que me va a llevar. Pero me invitaron, ¿eh? Así que a los muchachos de Centenario, a Marcelo, particularmente le mando un fuerte abrazo. Ricardo, te tengo que despedir en función del tiempo, o sea que me encanta charlar con vos, me gusta hablar de fútbol. Sí. Pero te quiero preguntar para despedirte, ¿qué crees que genera esto, no? La pasión de irte un sábado, el sábado pasado decía 35 grados y nosotros estábamos jugando a las 3 de la tarde con más de 45 años, vos tenés mucha experiencia y muchos años, ¿qué le ves a eso? Yo digo que la pasión que nosotros sentimos por el fútbol es interminable, nos vamos a morir con esa pasión. Seguro. O sea, seguramente vamos a ser viejitos y vamos a querer jugar al fútbol, no vamos a poder. En el más 60 vamos a querer jugar, claro, ¿no? Seguro. Y... ahora hay que disfrutar que podemos, ustedes que pueden, por ejemplo, disfrutarlo al máximo, porque esto en algún momento se termina, seguro, como todo en la vida, ¿no? Seguro. Hasta la vida propia se termina. Ahí es la Así explicación. Que la explicación para mí es la pasión, esa gran pasión que tiene el futbolero, ¿no? Que cree que siempre puede dar más, porque vos le decías a uno... quedate en el banco que vos estás para 10 minutos y se te enoja. Pues, seguro, no, yo quiero... Aparte en el banco te dice, lo doy vuelta, ¿viste? Lo doy vuelta, sí, yo meteo 4 y la clavo en el ángulo. Sí, después, sí, ¿viste? Pero es verdad lo que vos decís. Es una pasión. Yo imaginate, tuve como 5 fechas que llegaba a mi casa y mi hija, 9 años, me dice, ¿cómo salieron, papá? Perdimos. Le metí como 5 perdidos. Igual seguíamos yendo, estábamos ahí hasta que lo enderezamos al barco y ahora estamos en la senda más positiva. Bueno, lo felicito, chico. Ricardo, un placer como siempre, así que capaz nos vemos en federal, no este porque ya me toca en mayores, a mí el otro sería. Te agradezco un montón la visita, me encanta charlar con vos, felicitaciones por el laburo que están haciendo vos y todos los muchachos y esperemos que esto siga creciendo. Gracias, Ricardo. Sí, gracias a vos y cuando quiera está a disposición de ustedes. No, perfecto, después igual tenemos que tener en cuenta de hacer un balance de lo que dejó el regional Y también antes de la definición del torneo de acá, porque esto para mí va a generar mucho público, porque se está corriendo por todos lados, que se define que está Victoria, que está Wander, que está la Bianca puntero y que está Centenario, y esto se está corriendo. Para peor ahora sí. Se cruzan la Bianca y Wander, sí, y bueno. En la otra van a jugar Centenario y la Bianca. Sí. Y vos sabés cómo se corre esto. Sí, no, sí, a mí me ha llegado muchos comentarios impresionantes. Uh-huh. No, esos días, cuando volvamos al regional uh-huh. y tengamos que finalizar eso es este campeonato uh-huh. el pesca va a explotar, va a explotar. Por eso te digo, ahí te vamos a extender una invitación de última con alguno de los muchachos. Yo espero que vengan los uh-huh. muchachos, porque yo le digo uh-huh. vayan cuando lo invitan a las radios uh-huh. los jugadores, viste, porque siempre lo mismo en el regional uh-huh. lo mismo me pasa en la comisión del regional, hay muchos actores trabajando conmigo, de Chajarí, seguro, claro. de San Salvador, de Feliciano, pero le digo, usted cuando lo invitan a hablar del regional, hablen, no me pidan permiso, uh-huh. le digo, vayan y hablen del regional, claro. Si ustedes conocen el regional tal como lo conozco yo, le digo, uh-huh. tal cual. Seguro. Y a veces me dejan solo, viste, uh-huh. pero bueno, uno... que le gusta esto, uh-huh. que le pone pasión, seguro, a mí me seguro. Encanta. Imagínate. Aparte se nota eso, o sea, queda evidente el tema de la pasión. Ajá. No, y aparte podría estar en tu casa, claro, mirando Netflix o mirando a Messi. Y no, y te va el pesca a mirar a los viejos de 45, claro, ¿no? 45, sí, uh-huh. ni hablar. Así uh-huh. que, bueno, eso es lo que uh-huh. nos moviliza y nos creo que a vos te pasa lo mismo y uh-huh. le pasa lo mismo a Vargas, uh-huh. a mi amigo. Uh-huh. Y a todos los jugadores. Ya le mandamos saludos al más viejo de los Vargas, porque va a estar escuchando. Si le mandamos a Marcelo, le vamos a mandar al Cali también. Ah, le sí. vamos a mandar al Cali también, Ya está veterano el Cali, pero está rindiendo bien, che. Está rindiendo bien está en rindiendo. La categoría. Yo le digo, mirá que vos estás para la de 50 ya. Pero estoy rindiendo. Está rindiendo, van punteros, ¿sabes cómo se valentonaron? Ricardo, un placer tenerte en el programa, gracias. Bueno, queda el compromiso de venir después de que pase